Bienvenidos una vez más a Spreadshot News Podcast, pero no al capítulo oficial de Spreadshot News, sino a un apartado especial, un guest pass que grabamos con el desarrollador de SolQuest, ¿verdad? Sí, Tomás Pereira. Tomás Pereira, exactamente. Sí, señor. Y bueno, esta es una pequeña intro que vamos a hacer a la entrevista, donde charlaron Nico y Tomás sobre un montón de cosas, desde sus orígenes, cómo originalmente empezó a programar y cómo se metió en el mundo de la informática, sí, vamos a decirle, y después cómo eso eventualmente derivó en empezar a programar sus propios juegos y desarrollar varios juegos o un par de juegos previamente a el desarrollo propiamente dicho del SolQuest, qué herramientas experimentó, qué herramientas utilizó a lo largo de su carrera. Y después, ¿cuáles fueron sus inspiraciones para poder empezar a desarrollar este particular juego? Tomando también en parte la práctica que ya había tenido con los juegos anteriores que había desarrollado. Sí, también hablamos un poquito de por arriba de qué tecnología usa, cómo hizo para lidiar con el hecho de que otras personas le hicieron el arte y la música del juego y cómo lo está manteniendo a nivel finanzas un poco para tratar de hablar de las realidades de hacer un videojuego día a día, ¿no? Así que un poco un panorama de eso. No es poca cosa tampoco. Sí, sí. Hacer videojuegos es difícil en todo el mundo y nuestra realidad económica es particularmente complicada. Pero bueno, por algo es famoso el meme de que los indie devs viven del ramen instantáneo, ¿no? Que acá es carísimo, curiosamente. Sí. Y sería más barato vivir de tallarines matarazo. Pero nada. Sí. Vamos a pasar a la entrevista y nos veremos a la salida. Y acá estamos entonces con Tomás Pereira, como decíamos ahí con Maxi, estoy solamente yo para la entrevista, pero bueno, Tomás, ¿cómo estás en el día de hoy? Buenas, ¿cómo va? Acá todo muy bien. Me alegro. Bien, para introducirte un poco a nuestros oyentes, quería preguntarte un poco algunas cosas de qué trabajás y todo eso, así que vamos a empezar por ahí si querés. Hoy en día, ¿estás estudiando, estás trabajando? ¿Qué te lleva el día? Yo trabajo, yo hago testing para una empresa que terceriza QA. Bien. Y trabajo, a mí me toca el proyecto de una aseguradora. Ok, buenísimo. ¿Dentro de tu trabajo te toca programar quizás o solo QA o haces automation? ¿Qué tipo de QA haces? No, solo QA, QA manual. Bien, interesante. Dado esto, o sea, ¿vos estudiaste algo que tenga que ver con sistemas o caíste ahí? ¿Cómo entraste en el mundo de sistemas y después de desarrollo de juegos, digamos? Arrancó en el primario cuando, viste, no sabía bien qué carrera seguir. Sí. Qué estudiar, más que nada. Y vinieron de una escuela técnica a charlar de una secundaria y a contarnos, nada, las tecnicaturas que habían, y una era en programación. Buenísimo. Y ahí, obviamente, me surgió la pregunta, che, ¿y hacen juegos? A lo que no me dijeron que sí, pero dijeron, sí, puede que sí, ves cosas que te sirven para hacer juegos. Claro. La gran... Y obviamente para mí ya con eso bastó y ya me anoté ahí. Claro, tipo, si quiero hacer juegos, programar me lleva a eso, sí. Claro, yo dije, es por acá, si quiero hacer juegos tengo que seguir acá. Claramente. Te hago una consultita porque no lo tengo muy claro. ¿Vos qué edad tenés de momento ahora? Yo 25. 25, bien. Para ubicarme en cuándo fue esto, ¿no? Porque yo tengo 36, para que sepas. Y en mi época, como dicen los viejos, no había tanto de estas tecnicaturas y eso de programación, ¿no? Fue algo que fue surgiendo con el tiempo. De hecho, yo empecé en una tecnicatura de videojuegos hace 17 años o algo así. Bien, no sé, ahora me siento más viejo todavía. Pero era muy nueva, o sea, no había nada de eso. ¿Esto qué año fue en tu secundario, dijiste? Y esto que te contaba era 2011. Ok, bien. Y bueno, yo arranqué en 2012 ahí, pero la tecnicatura arrancó de 2016 No, 2015 hasta 2017. Bien, buenísimo. Bueno, después, de última, si querés, si te parece recomendable o algo, la podemos mencionar. Si no, la omitimos. A mí no me gusta recomendar la que yo hice, así que no la suelo mencionar. Pero... Ah, ¿vos decís la tecnicatura? Sí, ¿dónde la hiciste? Y eso sí. Yo la hice acá en Colegiales, creo que es, en la Bien. Escuela Técnica María Sánchez de Thompson. Igual no la recomiendo. Ah, bueno. Okay. Una cosa que me di cuenta haciéndolo, dije... Okay. Lo que quiero hacer es juegos, y acá sí. Lo que estoy viendo es un montón de cosas que no me interesan de una manera. Está bien. Aparte todo lo que es la escuela técnica, ¿viste? Sí. Doble turno, todo el tiempo, último año lo tiene que hacer a la noche. Claro, claro. La claro. verdad que mi recomendación es, si querés hacer juegos, sí. Anda un turno simple y anda y todo el resto del tiempo ponete a hacer juegos, a ver tutoriales. Tal cual, tal cual. Bueno, ahora que lo pienso, sí, estabas diciendo tecnicatura, ya eso es final de secundario, ¿no? Yo estaba por ahí hablando más de un terciario en mi caso, lo que hice, pero sí, tal cual. Volviendo un poco más para atrás todavía, contame un poco de cuando empezaste a jugar, ¿no? ¿Qué tenías consola, jugabas en PC? ¿Cuál fue tu infancia gamer, digamos? La verdad, yo nací con una consola. Uh-huh. Porque apareció mágicamente en mi casa, porque Buenísimo. Ninguno de mis padres jugaba y yo no tenía idea de cómo, viste que antes era muy complicado enchufar una consola a la tele. Sí. Pero había una family en casa. Bien. Y yo le daba bastante, no me acuerdo los nombres de los juegos ni en pedo. Está bien. Pero sé que, qué sé yo, el Circus Charlie, claro. El Excitebike. Jugaba mucho uno de Popeye, ese me encantaba. Ah, el de Popeye. No sé el de Family cuál es, pero Popeye es precursor del Mario. O sea... Era uno que estabas en un barco. Bien. Que tenías que ir agarrando cosas, esquivando a Brutus, creo que era el Mario. Claro. Pero bueno, no sé si esa lo sabías, pero Nintendo había hecho un juego de Popeye y después quiso hacer otro juego de Popeye y se le acabó la licencia, así que hizo el Donkey Kong. ¿Eso lo sabías? Ah, no sabía que la idea era hacer otro Popeye. Claro, Donkey Kong era Brutus y Mario era Popeye y al final no se pudo y fue como, bueno, Mario y Donkey Kong y así empezó todo. Fue como, y bueno, qué bien que le salió. Sí, le salió un poco bien. Así que nada, parece que los plomeros garpan más que los marineros oficialmente. Pero bueno, y después de la family, ¿caíste ahí en consolas? ¿Volviste a PC? ¿Cuál fue tu forma de seguir de ahí? PC fui tocando muy de a poco porque uh-huh. tenía una que era malísima, malísima. Uh-huh. Lo único que jugaba en la PC era la demo del Sonic Adventure. Bien. Que tenía como un modo de juego por cada personaje. Y el Need for Speed 3, a ese le metía. Ah, el Hot Pursuit. Sí. Juegazo. Pues el Lamborghini Diablo. Me sé. Y el truco de El Niño y todo eso. Ah, los truquitos no me los sabía, eso ah, no. Había un auto que se llamaba El Niño que iba a las chapas, pero no doblaba una mierda. Así que, nada, estaba lindo. Siempre me acuerdo las voces que decían, estaba por el parque Smokestacks o algo así. Y era la versión española que tenía yo y era... Ah, increíble. Yo tenía una en inglés, no entendía nada. Sí, no tengo idea de cómo sonaría, pero bueno. Y de ahí fui todo consolas. Uh-huh. De la family pasé a la... Sega Genesis. Bien. Ay, no sé si había uno que me vuelve loco en particular. Creo que fue una etapa medio corta. Uh-huh. Y hasta el Día del Niño, 2007. No, 2006, porque yo tenía 7. Sí. Me cayeron con la Play 1. Ya me volví loco. Estabas hecho. Y a la Play 1 le metí como loco. Sí. Hasta que un día jugando al Dragon Ball Legends, creo que se llamaba ese. El Play 1. Jugabas 3 contra 3, que es pixel art con fondos 3D, sí. Sí, ese. Jugando uh-huh. ese un día la consola se trabó y no quiso andar nunca más. No, el peor final. No me quería morir. Y, pero bueno, mi comunión con la plata corré, salió la Play 2. Sí. Y de ahí entré en... Nada, fueron 3 años mágicos con la Play 2. Uh-huh. Después fueron unos años de ahorro para comprarme la Xbox. Está bien, una buena trayectoria tuviste, variadita. pasando por sí, todo. Y ahí fue mi cambio. Me salté la Play 3, si no iba a ser full Play. La Play 3 tuvo sus problemas, pero es una linda consola. Tenía muy juegos muy locos. No sé por qué, pero no, nunca me llamó mucho la atención. Veía por YouTube videos de cada consola y no sé, la 360 tenía una mística. Había juegos, muchos juegos, sobre todo de Europa y de Occidente, que tomaron la 360 como la consola base, ¿no? Entonces corrían mejor en Xbox y andaban mejor y había juegos que no salían en Play 3 directamente o salían mucho más tarde también, pero bueno. También me acuerdo que andaban bastante mal el online de la Play 3. Y yo quería arrancar a jugar online. Sí, para eso estaba muy buena la Xbox. Y bueno, de ahí empecé a ahorrar porque ya dije, che, no, como viene la cosa no va a alcanzar con una consola nueva. Así que me puse a ahorrar y vendí la Xbox para empezar a armarme una PC. Tardé unos añitos, pero está bien. De ahí me pasé al gaming en PC. Sí. Y hace unos años, bueno, cuando hice mi primer juego, que le había ido bien, por suerte, pude volver a empezar a comprar consolas. Y ahí volví a Play 4, hace unos años Play 5. Buenísimo. ¿Cómo se llama el primer juego que sacaste? El primero era... Pasa que tuvo varios nombres porque... Uh-huh. Era de Dragon Ball y Google me lo fletaba. Siempre lo resubía con... Era Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Bien. Y así tenía varios nombres. O sea, infringiendo el copyright. ¿Con qué lo habías hecho? ¿Con Mugen o algo de eso? No, todo con Game Maker. Game Maker, ok. Bien, interesante. Y escuché el otro día en tu entrevista en el programa de Rebord, digamos, que estabas ahí con Rufo, ¿no? Porque ya estaba... Sí, Rebord ya estaba de... Sí, estaba de licencia. Escuché que decías que, ya pasando un poco a momentos más recientes, estabas estás viendo cómo vas a hacer para publicar el Soulquest y todo eso, y decidiste... sacar otro juego para que los publishers te reconozcan como alguien que ya sacó un juego, ¿no? Se me pasó buscar ese juego el fin de semana, no lo pude probar. Pero contame un poco de esa experiencia también, de ese juego que sacaste hace poquito. Sí, me vino a la mente la EVA de 2022. Bien. Que fue mi primera vez hablando con publishers, hablándoles del juego. Buenísimo. Y siempre lo que recibía es lo mismo que casi cualquiera que prueba el juego. Che, está muy bueno, metele, qué bueno que está, qué bueno que se siente. Cosa que viniendo de un publisher yo dije, ah, bueno, significa que lo voy a firmar contrato. Y después nunca se siguió nada. Claro. Así que, nada, me puse a plantear, che, si el juego está bueno, qué puede ser lo que les esté asustando tanto. Y como dije ahí en el programa, para mí, claro, es entender su visión de, che, este es un pibe de, no me acuerdo cuántos tenía en ese momento, 23, de Buenos Aires, que nunca hizo nada, que labura solo, o sea, entiendo que nada, que les asuste mi capacidad de poder hacer el juego y que salga bien. Claro, así querías demostrar que podías shipear algo, como le dices. Claro, demostrarles a ellos y bueno, también a mí, pasar toda lo que es esa experiencia de completar un juego desde principio a fin y publicarlo en Steam, ver todo lo que es ese proceso. ¿Este juego cómo se llamaba? Void Survivors. Void Survivors, bien. ¿Es un juego estilo Vampire Survivors y ese estilo de juego? ¿O? Claro, es una mezcla entre Vampire Survivors con un gameplay twin stick shooter. Buenísimo. Lo hice también pensado con algunas cosas que me habían copado de Hades, de su tema de castigos, como para ir siempre subiéndole la dificultad, nada, queriendo hacerle un par de cambios a lo que era la fórmula original del Vampire. Y nada, por suerte lo saqué y la recepción fue buena. Sí. A la gente le había gustado, que era lo que a mí más me importaba, más que hacer números. La idea era tener un juego en Steam con buenas reviews. Sí, eso la verdad que es pesa. ¿no? Para las negociaciones es un buen punto de partida. El juego está disponible en Steam a 99 centavos de dólar en Argentina en este momento. Aclaro para nuestros escuchas. Void Survivors. Se ve muy lindo. El arte y la música de este juego... entiendo que vos contratás gente para que le haga el arte y la música, ¿no? Contabas. Sí, para SoulQuest. Void fue más que nada agarrando paquetes de assets. Okay. Y manejándome 100% yo. Buenísimo. ¿Paquetes de assets, por ejemplo, los de Kenny, que son gratuitos, o compraste algunos? Comprados. Bien. Comprados y algunos gratuitos. Uh-huh. Más que nada también editando unos pares. Está bien. Está perfecto. ¿Conocés lo de Kenny? Si no los conocés, son muy buenos. Sí, Kenny sí. Buenísimo. Nada, después lo voy a probar porque me quedé con la deuda de probarlo, pero tiene pinta, la verdad, el Void. ¿Y en la experiencia de publicar en Steam, te topaste con muchas barreras o fue más o menos...? Porque un amigo, Lisandro Lorea, también conocido como Noid, no sé si lo tenés de la comunidad de desarrollo argentina... sacó un juego que se llama Pichón hace muchos años, y lo sacó en Steam hace algunos años y se topó con muchas barreras y no sé cómo va iterando ese proceso, si hoy en día es un poco más fácil de sacar un juego en Steam. El proceso de crear la página de Steam y eso no fue tan complicado en sí mismo. Uh-huh. Sino que lo que más me costó a mí fue dejar todo. O sea, cumplí con todos los requisitos que necesitaba para crearla. Bien. Más que nada con lo que refiere a crearme la empresa afuera, tener todos esos documentos legales. Claro. Nada, todos esos datos bancarios que Steam te pide. Uh-huh. Eso fue lo que tardó más tiempo. Después, nada, fue un proceso bastante simple. Bien. Viste que la cuota encima en ese momento Steam estaba especificado todavía, fue bastante barato. Claro, sí, es cierto. Nada, fue complicado el tema de llenar documentos legales con un inglés tan profesional. Ajá. Tuve que rehacerlo un par de veces. Está bien. Pero por suerte, nada, no fue algo que haya tardado tanto tiempo y si haces algo mal siempre te lo remarcan para que lo corrijas. Está bueno eso. O sea, vos, para armar toda la empresa y eso, ¿usaste algún mediador o...? Sí, usé una de esas empresas que te ayudan con eso. Que nada, vos les haces un pago y ellos te hacen todo el paquete. Está bien. Te crean la empresa, te abren la cuenta afuera. Sí, entiendo que siguiendo tutoriales uno puede, pero es tan complicado que es más fácil pagarle posta a una empresa porque te ahorra pasos. Tengo amigos que lo han hecho a mano, tengo amigos que lo han hecho pagando y los que lo hicieron a mano se querían cortar las bolas un toque. Por cierto, se puede putear en este podcast si lo necesitas. Yo a veces lo necesito. Pero bueno. Bien. Bueno, ya sacaste tu primer juego en Steam. Imagino que, aparte que sea bien recibido y todo, debe haber sido una experiencia muy positiva. Tenés tu página de SoulQuest con una demo disponible que la probé el fin de semana para saber un poco más de qué hablo. Y la gente lo puede bajar si quiere probarlo, por cierto. SoulQuest se llama, lo pueden buscar. Y nada, te quería preguntar de movida, antes de entrar en cómo fue el proceso de SoulQuest y todo eso, te quería preguntar cómo recibió la gente la demo, si viste recepción positiva, si tuviste muchas agregadas a Wishlist en la Next Fest y todo eso que hubo hace poco, no sé cómo viene el momentum, digamos, ¿no? Bien, por suerte, la verdad que sería 99% positivo. Buenísimo. Siempre es buen recibida, lo que sí, mucha gente quiere siempre aportar su feedback. Uh-huh. Y Weasley, la verdad, bastante bien. El año pasado siento que estuvo un poco más trabado, pero obviamente porque estaba más dedicado en lo que fue sacar Void y todo eso. No estuve uh-huh. tanto con el marketing de SoulQuest. Y este año la verdad que explotó bastante. Creo que ya llegaron a las 31.000 wishlists. En la Next Fest de Steam no estuve. No voy a estar hasta que esté cerca de lanzar el juego. Ah, pensé que... Porque tu demo ya había salido antes, ¿verdad? De la última Next Fest. Salió a... No, yo no estuve en ninguna Next Fest. Claro, claro, pero digo, tu demo ya estaba disponible cuando ocurrió la última Next Fest, entonces... Ah, sí, la demo está disponible desde... Hace rato. Claro, desde la última EVA yo la puse disponible el mismo día que estaba disponible para jugarse en la EVA y por cierto, septiembre. Cierto, dijiste septiembre del año pasado, sí, tal cual. Bien, y no viste que se dispararan los números ni nada, porque digo, durante la Next Fest, aunque no estuvieras activamente, la gente está buscando demos para probar. No, porque, a ver, hay por lo general en esos eventos suelen haber como cientos de demos de ese evento. Adecuado. Y sí. La gente se entra a ver en la pulca y sobre el evento, más que nada. Claro. Ah, era curiosidad científica más bien, pero bueno, bien. Soul Quest, contame un poco, ¿hace cuánto tenés esta idea? ¿Y cómo la fuiste pensando y desarrollando en tu cabeza antes de arrancar? ¿O si te mandaste de una a probar cosas y dijiste esto es divertido y lo armaste alrededor? ¿Cómo fue el proceso de abordar el proyecto? Y la idea arrancó, bueno, cuando me cansé de pelear con Google por sacar juegos de Dragon Ball. Está bien. Mediados de 2019. Uh-huh. También tenía esa sensación de que me daba un poco de vergüenza cuando hablaba con gente de la industria, decir, ah, ¿y vos qué haces? Y yo hago estos jueguitos de Dragon Ball. Claro. Quería tener la sensación de nada, de tener algo propio, de poder estar orgulloso de lo que estaba haciendo. Así que bueno, ahí fue la idea de hacer un juego propio. Uh-huh. Que bueno, desde el principio yo quería hacer algo como los juegos que a mí me gustan, más de acción, más hack and slash, que es el género que más me gusta. Sí. Como yo utilizo Game Maker, la idea siempre fue hacerlo en dos dimensiones. Bien, o sea, es un juego Game Maker también. Claro, yo bien. Siempre uso Game Maker. Perfecto. Y nada, de ahí de a poco fui tanteando ahí las mecánicas, viendo cómo se podía hacer, y de a poco fue formándose la idea de lo que es el juego. Cómo es la protagonista, en qué... cómo va a ser la ambientación, qué cosas van a ir pasando, todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Se fueron desarrollando ahí más que nada durante el 2020, 2021. Y nada, desde ahí que ya se formó lo que sería el núcleo de Soul Quest. Buenísimo. Te iba a preguntar, ahora en un ratito te voy a preguntar sobre Game Maker y eso, pero antes quería preguntarte, ya que mencionás lo de cómo iba a ser la protagonista y todo esto. Ahora sí, vos comisionaste el arte y la música y me intriga mucho saber cómo fue, o sea, si vos ya tenías una descripción en tu cabeza de cómo se veía, cuál era el estilo gráfico, si le pasaste referencias al artista o si fueron iterando. No sé cómo es esa colaboración con alguien tercerizado desde un lugar de ser una persona, ¿no? O sea, no siendo un estudio grande con un montón de estudios de mercado y eso. Digo, ¿cómo decidiste, bueno, esto va a ser pixel art, esto se va a ver así? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, yo ya tenía pensado que iba a ser una... A ver, que la ambientación iba a ser celta y que la protagonista iba a ser mujer. Bien. Entonces ya con eso llego y le digo, ok, necesito una caballera. Bueno, por ser europea va a ser rubia. Uh-huh. Ojos claros, y de ahí siempre tengo unas referencias para pasarle a los artistas. Bien. De más o menos como quiero que se vea. Y de ahí fue muy poca iteración a lo que es la protagonista. Bien. Salió bastante rápido. La verdad que el arte está bastante, bastante bueno. No sé si el nombre del artista lo vi en los títulos y me olvidé de anotarlo. ¿Lo tenés presente? Si no, lo busco. Sí, es Fernando Bordón. Bien. Nada, también argentino. No, estaba en otra provincia, ¿verdad? No estaba acá en Buenos Aires. Estaba... Es de Mendoza, no sé dónde andará ahora. Perfecto. Bueno, nada. Después voy a buscar algún perfil de él a ver si lo podemos linkear en el podcast también. Y bueno, y del lado de la música, similar el proceso, ¿tenías una idea de qué tipo de música? O sea, más allá de que sabiendo que el juego está ambientado en un setting medio celta, supongo que ya eso te da un parámetro. Sabías qué esperar, tenés un lenguaje así para discutir musicalmente, o porque yo, por ejemplo, no sé una mierda de música. Entonces, si tengo que pedirle a alguien que algo suene más épico, por ejemplo, no sé cómo decirlo. No. No, a ver, el lenguaje técnico musical no tengo nada. Uh-huh. Pero nada, hablar con los músicos siempre es sobre qué es lo que vos buscás y qué es lo que la sensación que querés transmitir. Siempre es lo que te preguntan ellos a vos. Seguro, sí. Obviamente ya cuando venís y decís, necesito un tema medieval, ¿qué? Y ahí ellos ya siempre saben agarrar la mano. Claro. ¿Ya tenías el arte para el momento de hacer la música? Sí, la música la verdad fue de las últimas cosas que hubieron para la demo. Uh-huh. Bueno, eso también ayuda, supongo, ¿no? Le podés mostrar, tengo todo esto, no sé si le pudiste inclusive mostrar el juego andando. Creo que el que hizo los temas que están ahora no lo vio el juego, pero siempre, al igual que con lo visual, siempre les paso referencias. Claro. Mirá, sería una cosa así, pero con estos instrumentos. Uh-huh. Bueno, interesante. La demo también tiene voice acting, en inglés en particular. ¿Eso cómo fue que lo conseguiste? O sea, ¿fuiste a algún sitio, no te digo Fiverr, pero digo, ¿fuiste a algún sitio así donde haya gente donde puedas contratar para un trabajo cortito? ¿O buscaste actores en alguna plataforma en particular? Hice búsquedas por Twitter. Uh-huh. De ahí, o sea, presentando el personaje y que... nada, ponerle edad, actitud y algunas referencias como para que busquen. Uh-huh. Y nada, de ahí me llegaron un montonazo de cosas. Buenísimo. Y nada, de ahí de a poco fui viéndolos. Ahí viendo cuál es el que mejor se asemeja a lo que quería para cada personaje. Uh-huh. Y nada, ahí decidí. Esto ya fue hace unos años, sí, la verdad. Habría que volver a contactarlo para retomar, pero... pero sí, fue más que nada eso. Y después, siempre que les mando un documento con las líneas y un link a la escena ya hecha en el juego. Buenísimo. Como para que tengan para... de referencia. Buenísimo eso. La verdad, para poder hacer eso y preguntar por Twitter, imagino que ya tenías hasta cierto punto tu séquito en Twitter, ¿no? O sea, ya habías armado, o quizás fue más por favor retweet y la gente lo fue retuiteando, no sé cómo fue para llegar a los actores para que te empiecen a mandar. No, en ese momento tenía mucho menos números. Uh-huh. Pasa que hay muchísimos actores de voz. Sí. Nada, buscando trabajo así por redes sociales. Claro. Y bueno, nada, ahí llegaron varios o retuiteaban para ver que le... Retuiteaban o tagueaban, viste, alguno que digan, che, esto te puede ir bien a vos. Tenían mucha comunidad entre ellos y llegó bastante gente. Buenísimo. Sí, la verdad es que la comunidad indie de desarrollo también se apoya bastante, ¿no? Uno pone el hashtag indiedev y ya empiezan los bots a retuitear, la gente viene y te likea, es un poco... pasa eso. Pero bueno, genial, o sea, todo fue bastante, dentro de todo, no sé si fácil, pero natural, ¿no? O sea, ¿tuviste alguna barrera difícil de superar en el proyecto que dijeras, esto fue una patada en los huevos, algo que quieras advertir a la gente? O... Y lo que más me complicó fue cuando se fue el animador. Uh-huh. Que bueno, eso fue como un golpe fuerte porque fue como una frenada en lo que es el progreso del juego. ¿Se fue por una cuestión de proyectos de él que se tuvo que ir o no conozco? Porque lo habían contactado una empresa, viste, más grande. Claro. Con más presupuesto, obviamente. Uh-huh. Y bueno, la verdad que de ahí, nada, lo de siempre, viste, Argentina, no se pueden pagar salarios competitivos en dólares. Sí, está complicado. Menos cuando yo estoy laburando, no es que tengo el financiamiento del juego. Seguro. Y bueno, eso fue como una gran pausa en lo que fue el desarrollo. Uh-huh. Por eso no hubo tanto avance en ese tiempo. Sí, eso fue la verdad lo que más costó, el más dolor de huevo. Claro. Sí, me imagino. Aparte, es un juego que se centra mucho en la animación. O sea, el tipo de género que es, no es que es un juego tactics que puedas decir, bueno, sigo armándolo con playholders. Necesitas. Claro, eso fue más que nada, que no podía seguir prototipando. Porque nada, tenía que agarrar cada cosa visual y no transmitían lo que necesitaba. No podía darme cuenta si estaba bueno. Claro. O viste, con tanto playholder agarrado con alambre. Claro, mínimo un boceto necesitabas de los keyframes, ¿no? Claro, mínimo bocetos, todos con un mismo estilo, y eso no, claro. No era lo que conseguía. Te digo, la verdad, igual el pixel art, que me parece muy lindo, es un estilo que no me parece que sea súper difícil conseguir otra persona que te lo ayude a seguir iterando. O sea, está es como que en ese sentido, al menos está bueno que vas a poder retomar con otra persona. No es que porque se te fue esta persona estás jodido para siempre. Porque hay juegos que tienen cosas mucho más marcadas, ¿no? Ahí depende, porque hay muchos estilos distintos de pixel art. Sí. Y bueno, justo el que tenía este artista, además de ser súper dinámico, justo agarré uno que no es tan usado, o por lo menos no vi tanta gente que los use. Por lo general, los que manejan un estilo similar eran bastante famosos y bastante caros. Ah, eso sí. Fue lo que dije, cómo me disparé a mí mismo en el pie. ¿Te referís por ahí a los efectos que tiene? Porque sí, en las animaciones hay mucho lo que se llama los animation smears, ¿no? Como la espada y los movimientos tienen estos arcos que están muy estilizados, eso sí. No, hay juegos que lo hacen mucho más simple esto, y acá es como un efecto especial dibujado, que eso sí necesitas a alguien que lo sepa hacer. Sí, eso se pueden conseguir así, estilo VFX en pixel art. Pero el tema fue, viste, el diseño y el movimiento que tenían los personajes en sí. No hay mucha gente que le salga parecido. Busqué mucho y suelen ser pocos y suelen ser bastante caros. Qué macana. O ya están tomados en otro proyecto, viste, ese tipo de cosas. Sí, sí. Qué macana, pensé que... O sea, bueno, sí, si contratas a alguien que es un animador profesional, te lo vas a ver hacer, pero un animador profesional te va a salir caro. Eso estamos de acuerdo. Exactamente. Pero bueno, al menos, digamos, no es el chabón de la Old Boy, que es como, bueno. No, bueno, ahí ya te lo buscaste. Sí, tal cual. Bien. Estoy mirando unas notas que tengo, por eso estoy un poco perdido, dame un segundito, porque ya te pregunté sobre varias cosas. Bien, hablemos de Game Maker. Decías que hasta ahora siempre laburaste con Game Maker y es con lo que trabajas. No sé si probaste otras cosas y te sentís más cómodo con Game Maker, o si probé Construct y un poco de Unity, pero Construct, la verdad que la lógica esa de programación visual no me termina de gustar, siento que no me sirve, o que no soy tan eficiente con esa forma. Está bien. Más que nada para hacer sistemas complejos como el del combate. Sí. Y Unity lo había pensado, es más, cuando arranqué SolQuest, arranqué una build en Unity como para probar, a ver qué. Nada, hacer algo básico como tenían Game Maker y compararlos. Y de golpe pasaron cosas en Unity. Y estuve 5 días para algo que me costó hora y media en Game Maker. Claro. Y ahí dije, no. Si así es con esto, cuando tengo un sistema re complejo que hacer, voy a tardar 3 meses. Sí. Y dije, no. No me sirve, la verdad. Sí, a veces la experiencia que uno tiene es superadora a las posibles prestaciones máximas de un motor, ¿no? O sea, aún si se supone que con Unity puedes hacer más cosas, si vos sabés Game Maker, puedes hacer cosas recopadas. No, no necesitas saltar otra cosa. Y yo Game Maker no vi prácticamente nada. Hoy en día en Game Maker podés codear, ¿no? O sea, podés escribir código. Porque al principio creo que era un poco más de modificar un editor y setear variables, me parece. Pero... Y yo arranqué con la versión 1. Punto algo. Uh-huh. Que es, tengo entendido que a día de hoy debe tener como unos 15 años. Okay. Y ya se podía programar código. Ok, entonces es una mala percepción mía, que es totalmente posible, porque solo vi una vez en lo de un amigo un ratito. Sé que había una versión más vieja, pero ahí ya, uh-huh, no desconozco cómo se manejaba. ¿Y cómo funciona? O sea, ¿usás un sistema más bien de componentes o usás herencia y programación de objetos? ¿O qué tipo de...? En vez de ser una programación orientada a objetos, es más como una orientada a eventos. Vos... Ok. Tenés objetos, pero todos los vas codeando en base a eventos que sucedan. Claro. Bueno, me imagino, debes haber ahí on create. Claro. Sí. En cada step, cuando se dibuja, cuando apretas tal tecla. Claro. Y los componés, digamos. Armas una escena y le pones cosas adentro. No, vos lo pones todo adentro del objeto y después pones los objetos en la escena. Está bien. Sí, entiendo que sería medio componentes o entidades similar a lo que propone Unity, lo que propone Godot con los nodos, pero bueno, capaz tiene su propia vuelta de tuerca. ¿Encontraste alguna limitación en Game Maker que digas, esto me gustaría que fuera distinto o algo así, o por ahora cumple todas tus necesidades? No con Sol, pues. Las encontré cuando hacía los juegos mobile que tenía ciertas restricciones con esos temas. Habían varias cosas que no se podían hacer. No había mucha compatibilidad con el tema de... ¿Viste? De empresas para los anuncios. Sí. Que no me acuerdo ahora cómo se llama. Sí, Ad Impressions. Claro. Solo contaba... Era muy difícil implementarlo. Solo podías hacerlo por el oficial, que eran los de Google. Claro. Si querías usar otro, tenías que... Más que nada toquetear todo vos el engine. Sí. Y nada, era bastante complicado. Uh-huh. Eso fue más que nada. Después todas las otras limitaciones que tuve fueron más mi habilidad como programador, más que el problema del engine. No estaba al tanto de que habías hecho juegos mobile porque no vengo tan preparado a esta entrevista. Pero contame un poco de esa experiencia. ¿Cuándo estuviste haciendo juegos mobile? Eran los juegos de Dragon Ball. Ah, los de Dragon Ball eran para mobile. Esos eran todos mobile. Buenísimo. Claro, por eso te peleabas con Google. Tiene más sentido ahora esto. En mi cabeza era... Te lo delistaban de Google y no la encontraba la gente o algo así. Bueno, bien. Y bueno, eso también te iba a preguntar. Entonces, los juegos de Dragon Ball eran, supongo, de pelea, ¿verdad? Sí. Y ahí tuviste, o sea, tu experiencia para después pensar en Soul Quest, todas las hitboxes, los sistemas de combos, todo eso, ¿viene de esos juegos? ¿O cómo fue meterte en ese mundo? ¿Tuviste que leer al respecto cómo funciona un juego de pelea? ¿Cómo obtuviste un poco ese conocimiento? Sí, tuve... Con esos juegos tuve que aprender varios conceptos. Uh-huh. Como decir, ¿qué es una hitbox? Claro. Cómo funciona y bueno, todo eso tomó cómo crearlo. Uh-huh. Qué sé yo, una barra de vida, todos esos temas eran nuevos en ese momento para mí. Seguro. De ahí no pasé lo que aprendí en código para SolQuest, sino lo que aprendí en términos, en lógica. Sí. Porque la verdad es que eran estaban bastante mal programados esos juegos. Bueno, entonces tuve que rehacer muchas veces todos los sistemas de SolQuest porque estaban hechos con los pies al principio. Está bien. Pero nada, lo que me quedó fue más que nada la lógica. Uh-huh. Y después el poder ejecutar combos, porque en el juego, para quien no lo haya jugado todavía, jugás con esta personaje. ¿Cómo era el nombre, perdón, de la protagonista? Y Alice. Alice, sí. Jugás con ella y vas medio plataformeando y hay áreas donde aparecen enemigos y podés hacer distintos tipos de ataques que podés combinar en combos, literalmente, como Devil May Cry y otros juegos que has citado como inspiración. Y bueno, eso era también la otra duda, ¿no? El cómo diseñar un combo y cómo balancearlo y eso, imagino que hubo muchísima iteración de por medio, pero sí me pregunto si estuviste simplemente jugando como un enfermo un montón de estos juegos para aprender cómo funcionan o de dónde, cómo sacaste la base en la cual después iterar eso. Y sí, hubo mucho estudio de jugarlo particularmente para ver cómo hacen este combo, cómo manejan esto. Empecé a jugar otros juegos también, hack and slash, para ver cómo lo hacen ellos, tratando de agarrar lo que me servía. Bien. Y como decís, mucha iteración, porque por lo general la mayoría de estos juegos son 3D. Entonces, pasarlo a 2D. Sí. Era una dificultad que ya no tenía un ejemplo fijo de dónde agarrarme. Y también agarrarme y sin romper el juego, obviamente, porque en estos juegos, al ser 3D, tenés siempre un tema de posicionamiento, de distancia, sí, de si estás mirando justo al enemigo. Sí, siempre tenés los ataques que se enfocan y los que hacen lo que es el crowd control y los aéreos y los que van por el piso, muchas más cosas, digamos. Y al ser 2D, lo único que tenés que hacer es estar cerca del enemigo y ya sabes que el ataque le va a pegar sí o sí. Claro. Y fijarme de que no haya nada roto que opaque a los demás ataques, ese tipo de cosas. ¿Y estuviste viendo también análisis en YouTube o leyendo papers o siguiendo algún tipo de viendo postmortems de la GDC o algo así, de gente que hace este tipo de juegos, o solo fue jugar, tomar nota y ver qué es lo que se sentía bien y después probar cosas? De esto, viendo más análisis. Pero creo que lo que más servía era ver gameplays de la comunidad hardcore. Claro. Porque lo comentan mientras. A qué cosas le prestaban atención. Claro. Que no, mirá lo que puedo hacer con este juego en particular. Ese tipo de cosas sentía que ese es el público hardcore que tendría el juego. Entonces prioricé ver qué era lo que a ellos les gusta. Buenísimo. También jugando la demo, vi que en distintos encuentros que hay, con muy pocas variaciones entre ponerte un enemigo y el otro, por ejemplo, cuando aparece el dragón que vuela y el grandote con la espada, como que el grandote con la espada, perdón, no sé los nombres de los enemigos, ¿no? Pero te mantiene como que te niega una zona enfrente de él porque te pega un golpe y te hace mierda. Y si vos saltás eso, el dragón te tira una llama de fuego y se te complica. Entonces es como que esa combinatoria de enemigos me costó un ratito adaptarme viniendo de todas las otras combinatorias. Y nada, y como que veía eso, que los diseños de encuentro también me imagino que estuviste iterando un rato, ¿no? Decir, bueno, en este voy a poner este y este enemigo, a ver cómo reacciona. Y no sé cuánto estás planeándolo o cuánto es también prueba y error y decir, bueno, en este espacio que tengo entra este o no, etcétera. Sí, la idea es más que nada planearlo de una forma que se puedan potenciar entre ellos los enemigos. Que cada combinación tenga como prioridades que vos tengas que haga primero cada encuentro más, que se sienta más único y que nada, te tenga diciendo, ok, primero tengo que eliminar a este enemigo que se le dio la vida antes de poder atacar a este. Pero obviamente que tampoco te resulte tan fácil. Claro. Más que nada eso, era evitar que se sienta tan monótono y tan fácil. Pero las ideas para este tipo de enemigos No, fueron muy tomadas de Devil May Cry, de ese tipo de juegos que ya por suerte ya tuvieron que haber pensado todo esto y ya tuvieron que encontrar soluciones, entonces puedo tomar referencia de ahí. Claro, sin duda. Te iba a preguntar sobre el feedback de la gente, ¿no? O sea, vos preparás esta demo, la sacás hace ya casi un año. No sé si antes habías pasado alguna beta a un grupo cerrado, si la demo fue la primera forma en que la gente lo podía probar. Antes había una demo en itch.io. Sí, sí. Había sí. Una demo más simple, más vieja. Y ahí, ¿tenés alguna herramienta de telemetría o algo? ¿Tipo Google Analytics? ¿O directamente es pedir feedback a la comunidad? ¿Y cómo lo estás manejando? Por lo general están los foros de Steam, donde me suelen hacer esas preguntas. También están los foros, el grupo de Discord, con cierto, varios canales, que por si quieren recomendar algo o hacer una solicitud o plantear alguna duda. Sí. Creo que apenas firmé con mi publisher, hicieron como una ronda de playtesting con una herramienta como que los iba agrupando. Bien. Porque eso era medio raro, pero sí, esa fue la única vez que hubo como una herramienta en particular. Después es viendo nada, los foros que escriben y basándome en ese tipo de datos. Este publisher que firmaste, indie.io se llama, ¿verdad? Sí. ¿Este lo conseguiste también en una ronda de inversores o fue alguien que te contactó o cómo fue que llegaste a ellos? Me contactaron por LinkedIn un día así de la nada. Ellos están scouteando indies y te vieron ahí y dijeron, venga para acá. Claro, exactamente. Buenísimo. Estoy tratando de ver qué cosas han publicado. ¿Ellos son los que publicaron el Nine Years of Shadows? Sí. Qué bien. Ese juego... Entiendo que le fue bastante bien. Es brasilero, ¿verdad? Sí. Es mexicano. Ah, mexicano este. Pensé. ¿Por qué pensé que era brasileño? Me lo confundí con otro, me parece. Pero bien. Bueno, interesante. ¿Y esto fue hace cuánto que firmaste con ellos? Alrededor de marzo. Ah, hace re poquito. Dentro de todo. Sí, sí, hace poco. Bien. Bueno, supongo que hasta cierto punto. No, no entremos en detalles porque no vas a poder, pero hasta cierto punto el financiamiento del proyecto viene de mano del publisher, tal vez. No, no financiaron un carajo. Ok, entonces el publishing de ellos, ¿qué vas a hacer? ¿Marketing más que nada? ¿Cuál es el apoyo que te están dando? En este momento nada, la verdad. Porque el marketing lo estoy manejando todo yo. Por lo menos el marketing que funciona, que trae números, lo estoy haciendo yo. Ok. Y lo único que sí hicieron es nada, manejar todo lo que es el proceso del creado de la campaña Kickstarter. Ah, claro, pues estás en Kickstarter, es cierto. Y más que nada es. Ayudan también con participar en eventos físicos, pero. Claro. No mueven, o sea, las cosas que mueven números son las que estoy trayendo yo, el Latin American Showcase y cosas. Claro, sin duda. Bueno, quizás en Kickstarter ya estás activo o se iba a salir pronto. No, en septiembre va a estar activo, al final. Bueno, quizás, no sé cómo se maneja normalmente indie.io, pero quizás ellos tienen un proceso en el cual empiecen por Kickstarter y después sigue la cosa. No, no sé cómo lo manejarán. Sí, lo que van a hacer, que me dijeron, es que el día 1, el día que arranque el Kickstarter, van a meterle bastante. Porque por lo general el primer día de estas campañas son los más importantes. Claro, para que cuando entonces, alguien va ese después... es el día que van a hacer la campaña agresiva de, sí. De anuncios, de hablar con influencers y ese tipo de cosas. Y sí, los primeros días son importantes porque cuando alguien va después ya tiene que haber gente que haya vaqueado para decir, ah, esto va a salir, digamos. Tiene sentido. Bien. Entonces sí te voy a preguntar un poco de cómo venís manejando los costos de esto. Porque vos trabajás full time, me decías, ¿no? O part-time, full time, sí. Full time. ¿Qué onda? ¿Estás dedicando tus tiempos libres a esto? Decías que porque te fue bien con el otro juego, con los otros juegos antes, pudiste pagar algunas cosas de esto, pero no sé si estás simplemente separando parte de tu sueldo para meter al proyecto de a poco, o si tenés algún tipo de... No, lo que había hecho con los juegos de Dragon Ball nada, se fue. Había durado como para alrededor de 2 años. Bien. Void no vendió mucho, porque la verdad que no fue algo que me detuve mucho a hacer el marketing. Fue algo más que cuando ya estaba listo para sacarse, lo saqué directamente. Está muy bien. Pero sí, es como decís, sale mucho de mi salario, que siempre pienso en ahorrar para tener disponible, viste, para los animadores, si necesito un tema nuevo y ese tipo de cosas. Claro, y simplemente lo llevas con, no sé, algún spreadsheet y eso, y decís, bueno, este porcentaje lo separo para el juego y lo vas manejando día a día, digamos. Sí, por suerte igual no son gastos tan usuales como para pensarlo a día a día, es más que nada. Claro, separar un nada, poco. Siempre todos los meses cargar plata en PayPal y tener siempre, siempre tener disponible, viste, para cada vez que contacto con un artista, viste, una cosa así. A un pequeño fondo vas invirtiendo ahí de a poquito y de golpe cuando necesitas tenés. Está bien. Claro. Nada, es una práctica muy... Hay que ponerse a hacer números. Yo la verdad soy malísimo para las finanzas, pero bueno. Bien, volviendo un poco al juego. En la demo hay bastantes habilidades para desbloquear de por sí. Y te iba a preguntar si el plan en el resto del juego es tener muchas más o profundizar sobre ellas poniéndoles, no sé, o modificadores o teniendo mejoras para las mismas o lo que fuese. O sea, ¿cuánto más crees que va a crecer el moveset? Porque es bastante variado así como está. Y no sé. ¿Cuánto visualizás que puede crecer o es más de, bueno, esto que ya hay, le agrego, no sé, por decir algo, elemental damage o modificadores, o cómo lo ves? La idea es seguirlo expandiendo, porque viste, este tipo de juegos están hechos para no jugarse solo una vez, sino que hacer múltiples playthroughs. Sí. Y bueno, nada, el tema tiene que... La idea es que... no te alcance, con jugarlo una vez no te alcance para haberlo desbloqueado todo. Claro. Y para eso se necesita, ¿viste?, tener un moveset bastante extenso. La idea también es expandir, obviamente, lo que es las magias, los finishers, todo ese tipo de cosas. No sé si con variaciones o con, como vos decías, con potenciaciones. Creo que va a ser más con la segunda. Claro. Pero sí, la idea es que de movimientos de ataques hayan más. Está bien. Nada, eso es medio como que puede escalar el infinito, ¿no? Porque uno le agrega un par de cositas y de golpe es mucho más compleja la situación. Es potencial la complejidad del asunto. Y en cuanto a los enemigos, los escenarios, o sea, ¿prevés que... O sea, la idea es hacer distintos tipos de biomas y esas cosas o pues profundizar sobre lo que ya fuiste armando. Sí, la idea es contar con distintos biomas que representen, bueno, al dios que va a ser el jefe de cada uno. Claro. Se ve un poco de eso ahí en el último tráiler. Sí. Y nada, también más de... Algunos van a ser un poco parecidos, pero, viste... La aldea del inicio. También la idea que hayan variaciones. Viste, cuando pasen ciertas cosas en historia, bueno, el mapa va a cambiar. Claro. Pero sí, la idea es que hayan entornos, viste, variados, aprovechando lo lindo que está el estilo de pixel art. Claro, de una. Buenísimo. Bueno, estoy pensando, me parece que más o menos cubrí casi todas las preguntas que tenía anotadas. Te quería preguntar, ya que hablamos bastante de Devil May Cry y ese tipo de juegos, entre comillas, ¿qué tipo de juegos de este estilo te gustan y recomendás al público si quieren jugar, ya que estamos, ¿no? Como juegos de acción en tercera persona, estilísticos, hack and slash, como quieran decirles. ¿Cuáles? O sea, yo jugué pocos, jugué el Bayonetta, jugué el Rising Revengeance, el Metal Gear. Y muy poquito el Devil May Cry, porque cuando salió no tenía consola y lo probé en un port de PC que era horrible una vez y no pude ir muy lejos. Y me lo debo. Sí, creo que Devil May Cry el 5 es como el más completito como para meterle. Uh-huh. Ahí como con varios personajes, sí o sí, jugando con Virgil también. Sí. Bayonetta es también un muy buen juego para probar del estilo. Sí. Yo solo probé el 1, así que no sé, te puedo decir por el 2 o el 3. Yo me debo jugar al 2 y el 3 todavía no lo compré. El 2 lo tengo comprado y no lo jugué todavía. Me pasa con muchísimos juegos. No sé si te pasa a vos, pero soy un enfermo y me compro 1000 juegos y después juego 2. Pero bueno. Y si no, si vas así de ese estilo, combate rápido, basado mucho en combos, son esos. Si no, qué sé yo, la trilogía original de los God of War. Sí. También. Nada, también son. Sí, un estilo mucho más occidental, pero era muy interesante, estaban buenos los God of War. Sí, creo que esos son como los más. Porque sé que hay. Que bueno, ahora hay mucho indie trabajando, sí, en este género, pero bueno, todavía no salieron, así que esos son como los grandes exponentes del género. Claro, eso te iba a decir, por lo menos así medio plataformeros, no vi tantos indies que tuvieran este estilo de enfocarse en hacer el combo meter y de darte. Porque no sé si así funciona, pero por lo que percibí en la demo, les haces más daño a los enemigos si vas variando los ataques, ¿no? Como en el. ¿O me estoy equivocando? No afecta al daño, afecta a las recompensas que te dan, la cantidad de alma. Ah, ok, las recompensas. Bien. Pero bueno, a eso me refiero, ¿no? Como que el Devil May Cry marcó esta tendencia de el estilo es lo más importante. Y eso no lo veo tan reflejado, porque he visto juegos indies que por ahí son plataformeros y tienen combate con muchos combos y habilidades. O no sé si jugaste, no es indie, pero este año que salió el Lost Crown del Prince of Persia, que tiene un sistema de combate bastante extenso. No lo probé, dicen que está muy bueno para los que no. Este tipo de juegos. Está realmente muy bueno. Tiene algunos problemas, en mi opinión, pero se siente muy bien de jugar, ¿viste? Y cuando vas desbloqueando las habilidades, llega un momento que el sistema de combate se extiende una bocha. Te recomiendo, si querés y podés probarlo, está bueno para probar y ver qué ideas interesantes tienen. Pero bueno, lo que voy es, aún así no hace énfasis en el estilo y en el combo meter, solo, digamos, usás las habilidades cuando te conviene. Para superar un problema particular, que está perfecto y es una filosofía de diseño totalmente aceptable, pero como que no veo eso, ¿no? De tipo, no spamees el mismo ataque, sino varíalo, porque si no la recompensa es menor o haces menos daño, etc. Es que creo que solo Devil May Cry hizo la barra de estilo. Porque sí. Incluso si ves a Bayonetta y a God of War, ellos van por medidor de combos. Claro. ¿Viste cómo hacen también, qué sé yo, los Batman Arkham? Sí, sí. Lo que les importa es la cantidad de ataques que puedes meter en poco tiempo sin que te ataquen. Claro. Y solo Devil May Cry quiso ir por esa del estilo. Uh-huh. Porque yo que no hay otro juego que conozca que se maneje con la misma. Pero así en 2D, de este estilo de juegos, más acción basada en combos. Sé que estaba Burnout Edge. Y Icy. Que salieron hace un par de años. Bien. Esos son los únicos dos que se me vienen a la mente en 2D. Ok, interesante. Nada, después, como te decía, por ahí los otros son más Metroidvanias que tienen combate melee, ¿viste? Más que otra cosa. Como que no hay mucho de combo de tres ataques y un dash, combo de tres ataques y un dash, ese tipo de cosas. Sí, sí. O aún los que sí tienen más movimientos son suplementarios a otra cosa. Porque inclusive ponele el Guacamelee, que es un Metroidvania totalmente melee y que las habilidades de Metroidvania son golpes también, porque sos un luchador. Es como que igual el énfasis está más en otro lado, en el explorar y en el plataformismo y en el metroidvaniismo del asunto. no tanto en el combate en sí. Así que nada, está interesante. Es un nicho poco explorado. Está bueno lo que estás haciendo en ese espacio, me parece. Es poco explorado, pero por lo que estuve viendo, de acá a 1 o 2 años, prepárate. Va a ser la nueva explosión. Y bueno. Bueno, capaz que llegas a marcar tendencia ahí. Fíjate. Esperemos que no salga adelante. Y bueno. Vos ya tenés tu demo y estás ahí, estás armando de a poquito la presencia. Eso, aún si salen otras cosas antes, ya te estás armando desde acá. Está bueno. Pero bueno. Bueno, no sé si querés, para ir cerrando, si querés comentar algo en particular o si querés simplemente pasar tus redes de contacto o a dónde pueden buscar el juego más allá de Steam, que está como SoulQuest. Digo, no sé si querés poner las redes del juego acá, decirlas, así la gente te puede seguir en todos esos lugares. Después las vamos a poner en las notas del capítulo también. Pero... Sí, más que nada en Twitter posteo las cosas del juego, en Tomás J. Pereira. Si no, en Instagram desde la cuenta del estudio, de Soulblade.studio. Bien. Y nada, si les interesa el juego, también se puede seguir la campaña Kickstarter. Ahí también. SoulQuest en Kickstarter. Sí. O si lo buscas en Google, es de los primeros que aparece. ¿Hoy en día se puede seguir una campaña antes de que se lance? Hace mucho que no me meto Kickstarter. Sí, no sé cuándo lo pusieron, pero creo que es relativamente nuevo. Es como una lista de mail directamente ahí desde Kickstarter. Está bien, buenísimo. Que te va avisando, viste, cuando sale y la actualización y todo. Genial. Bueno, ponemos todos esos links ahí. Nada, como te dije, nuestro podcast es pequeño, así que no esperes el mayor de los bumps. Pero te agradezco por tu tiempo en estar acá y contestar preguntas, porque me gusta hablar de cómo se hacen los juegos. Y está bueno hablar de eso con gente que hace juegos, en vez de solo entre nosotros con Maxi, que nos gusta hablar de eso. Así que nada, ha sido un gran placer. Y estamos atentos a cómo sigue el desarrollo y la salida eventual del SoulQuest. Y la mejor de las suertes con todo eso. Muchas gracias y gracias por invitar. De una. Más adelante, si querés, nos contás cómo te fue y nos volvemos a juntar y charlamos de nuevo. Vale. Así que nada. Sin más, lo cierro acá y después habrá una outro. Así que lo dejamos ahí. Voy a parar de grabar. Bueno, le agradecemos a Tomás por el tiempo y por haber pasado y haber charlado con nosotros. Y vos tenés las redes de Tomás ahí a mano. Ya de más está decir que sí. Están listadas en los comentarios del episodio, pero nuevamente para recordarlas. Sí, también creo que las dijimos en la entrevista, que fue grabada hace un tiempo, por cierto. Pero sí, si buscan a Tomás Pereira en Twitter como Tomás J. Pereira, Pereira es con Y, obviamente, pueden encontrarlo ahí y ahí él mismo postea todas los links relevantes, como el Kickstarter del SoulQuest, que se lanzaba ahora en septiembre, y se pueden anotar para que les avise si les interesa backearlo. También están los links a Steam, donde está la página del juego con la demo disponible, que lo pueden buscar como SoulQuest. Y también, si les interesa... Sí. Recordemos que ahora Steam dividió las demos de los juegos... Sí, igual es la misma página para las dos todavía, entonces sé si es una opción que la gente puede optar o si está en beta. Ese anuncio lo hemos charlado, en verdad, en paréntesis es... pero bueno, y creo que su empresa, si quieren buscar en Steam para encontrar el otro juego, se llamaba Soul Blade, que es un buen nombre de empresa, por cierto. Pero por las dudas pueden entrar al Soul Quest y de ahí entrar al developer, y ahí van a ver su otro juego, que es un survivor de estilo Vampire Survivors y todo eso, que hizo para, como había dicho, tener un juego publicado para poder lidiar después con publishers. Exacto. Así que nada, ahí lo tienen, sigan Lons, y no puedo prometer que no los va a defraudar, porque eso sería hablar en nombre de otros, pero eso decía el dicho oficial, ¿no? Claro. Síganme, no los voy a defraudar, etc. Correcto. Pero bueno, y con respecto a nuestras redes, ya las conocen, sprechonews.com, sprechonews@gmail.com en el caso de que quieran mandarnos un correo electrónico, sprechonews.com/preguntas en el caso de que quieran mandarnos algunas preguntas, y si no, en sprechonews.com tienen también el link para entrar al thread, al Discord de Nico, y ahí también tenemos varios threads y lugares y locaciones variopintas para que charlen y demás e interactúen con nosotros y el resto de la comunidad. Sí, señor. Así que nos veremos por esos medios. Síganos a nosotros y pónganle que no, tampoco les vamos a defraudar. nuestro podcast sale todas las semanas. Se pueden suscribir en sprechonews.com/podcast, que es el URL del feed. Pueden copiarlo y pegarlo en su gestor favorito, o pueden en sprechonews.com ver todos los lugares normales donde hemos sido publicados por los scrappers de la internet, en los podcatchers amigos. Así es. Y no tanto. Bueno, y pero así bueno. Entonces damos por finalizado este Guest Pass. Una vez más le agradecemos a Tomás por haberse tomado el tiempo, y nosotros nos veremos en el capítulo correspondiente de la semana de Sprechonews Podcast.